real. Yo pensar que amar limitaba hasta ahí. No volaba sin ti. Tú llegaste a cambiar, a enseñarme que sí puedo llegar a verme en alguien más. Admito que es real. Me enseñaste que el amor es infinito, que me busco más. Home. vengo de la oficina, ya compré menudo y barbacoa para tu mamá. ¿Todo bien, hijo? ¿Todo en orden? Yo te quiero ver, hijo, y aquí estoy escuchando tus temas todos los días. Te amo, chaparro. Hay cualquier cosa, me hablas. Bye, bye.